El día 14, en Dandong de China, se efectuó el acto de inauguración de la Exhibición Cultural de la República Popular Democrática de Corea por el Día del Sol, en que tomaron parte el encargado de negocios, Bang Myung-ho, y miembros de la Embajada Coreana en Beijing, la delegación coreana para esta cita, compatriotas en China, figuras distinguidas de la provincia Liaoning y ciudadanos chinos. Los participantes depositaron un cesto y ramos de flores ante las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un y les rindieron homenaje.